Esta mañana, en contacto con Radio Universidad, en el programa Mejor Mañana, hablaba un abogado constitucionalista, Benito Afalo, y daba su punto de vista con respecto al tema. Según su postura, este 3% es sobre el padrón general, por lo tanto, del FRADE no llegaría, sería un 2,5% y no llegaría al 3% necesario. Vamos a escuchar lo que decía. Ese es el sistema don, divido los votos por el número de cargos y después elijo los números más grandes de esas operaciones para saber a quién le toca cada uno de los diputados. Todas las bancas, las 50 bancas que tiene la Cámara de Diputados de la provincia, debieran distribuirse por sistema DOND. En Santa Fe no es así, el que gana coloca 28 y 22 se distribuyen entre los partidos que le siguen por el sistema DOND. Y acá viene el problema del FRADE. Si usted no llega al 3%, usted no entra en el reparto de las bancas. Del FRADE tiene el 2,45% del padrón. Es así. Este es el problema que él tiene como abogado, donde yo creo que va a venir la discusión. Bueno, así escuchábamos entonces a Benito Afalo, hablaba del 3% del padrón y que del FRADE con respecto a eso tendría un 2,45%. Vamos a tomar contacto con Domingo Rondina, abogado constitucionalista, también para sacarnos algunas dudas. ¿Cómo le va, Rondina? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, amigo, gusto en oírlo. Bueno, igualmente, ahí la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿cuál es la legislación, de dónde sale y en todo caso si es un 3% del padrón general o de los votos válidamente emitidos, ese piso para poder ingresar a la legislatura, a la Cámara de Diputados? Claro, vale la discusión. No creo que hay que decir que es una discusión tan sencilla. Esta es una discusión muy compleja que todavía está para debatirse y resolverse. En derecho no se puede decir que un tema es indiscutible, y mucho menos en derecho constitucional. O sea, estamos hablando de cuestiones que hacen a las instituciones, que hacen a la salud de la República, y no se puede creer que esto es, si la medianera está un centímetro de mi lado, la medianera está un centímetro de tu lado. Estamos hablando de cosas muy delicadas. Entonces, este es un tema que tiene mucho para discutir, básicamente porque en la provincia de Santa Fe las leyes se hacen a tontas y a locas. Los legisladores no prestan atención en temas tan delicados como el sistema electoral, no atienden a la buena técnica legislativa que deberían tener en sus redacciones y dejan subsistente muchas veces normas contradictorias con las nuevas normas que van dictando. Claro. Entonces, esta es la situación que se ha planteado en el día de ayer entre la gente del PRO y la gente del Proyecto Sur. Tenemos dos normas que disponen en sentido distinto. La 9280, que establece que el cálculo se hace sobre el 3% del padrón total de inscriptos, y la 12367, como ustedes bien comentaban, habla del 3% sobre los votos válidamente emitidos. La situación es compleja. Las personas que quieran ver las leyes o que quieran ver el debate que hubo en diputados, que es muy interesante, lo pueden ver en nuestro blog, domingorondina.blogspot. Ahí van a ver que ambas normas refieren al mismo problema con distintas mediciones. Y cuando los diputados aprueban la nueva ley electoral, la 12367, dicen que están derogando la vieja norma, porque es una norma del proceso, es una norma que intenta acallar a las minorías, y por eso dan por tierra con esa vieja norma restrictiva. Sí. Ellos tienen la intención de tirarla abajo, aunque después no lo dicen expresamente, pero en estas cuestiones, más que en ninguna otra, se debe atender a la voluntad del legislador. Entonces, quizás el colega que me precedió no ha leído los debates de la 12.367. Sería bueno que prestemos atención, porque este es un tema muy delicado, y los constitucionalistas serios debemos siempre estar atentos a las consecuencias de nuestras interpretaciones y a los resultados de las normas que aplicamos. Usted debe pensar que el derecho constitucional no es un derecho exento de valores. El derecho constitucional es un derecho profundamente atravesado por cuestiones axiológicas. Y en este entendimiento es que el derecho constitucional tiene preferencias. Prefiere las normas que favorecen al ser humano frente a aquellas que lo convierten en un medio. El derecho constitucional prefiere las normas que hacen más república a las normas que hacen más tiranía. Y concretamente, y yendo puntualmente a este caso, digamos, al del FRADE, digamos, y esta banca que está en disputa, digamos, ¿cuál debería tenerse en cuenta? La última. En principio, en este caso está en juego una interpretación constitucional que hace a la mayor representatividad. Es decir, si nosotros tenemos una duda válida de interpretación, porque no estamos diciendo acá que es un caso recontra claro ni que es indubitable, cuando hay una duda, el derecho constitucional debe atender a lo que es más democrático, a lo que asegura mayor representatividad. Si tenemos una norma que favorece mayores voces frente a una norma que concentra en uno o dos partidos las representaciones legislativas, debemos estarnos a las normas que favorecen la mayor representatividad. Entonces, la 9280 es una norma, como lo dicen los diputados en el debate, que intenta silenciar las minorías ideológicas. Y además, es una norma que se basa en una falsedad, porque tomar un cómputo desde un padrón total de inscriptos es una falsedad, porque los inscritos no existen. Los inscritos son un número inventado. Entonces, vos pensás que 2,5 millones de santafesinos inscritos no existen. ¿Y por qué el Tribunal Electoral lo está tomando en cuenta para la página? Digo, por lo menos lo que hay hasta ahora es que el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe tiene 7, el PRO. No, pero vos fijate que el Tribunal Electoral está esquizofrénico. El Tribunal Electoral, en la página del resultado de la elección, toma en cuenta los votos válidamente emitidos. Ahí le asigna a Proyecto Sur el 359. Sí. Pero en el apartado de Constitución de la Cámara, toma el criterio de la 9280 de padrón. Claro, y ahí le quita la banca a Proyecto Sur. El tribunal esquizofrénico está con dos criterios distintos. Su propio software denuncia el problema de contradicción normativa que tiene. Claro, Domingo, veíamos también en la ley número 12.367, que es la del sistema, digamos, electoral, que en verdad, digamos, el 3% del que tanto se está hablando solo se menciona en el caso de, digamos, de la proclamación de un candidato, es decir, y sobre todo en la parte de las internas abiertas. Pero después, cuando veíamos, digamos, puntualmente la asignación de cargos, no se da ningún porcentaje del piso que tiene que tener un candidato para poder efectivamente asumir el cargo, sino existir, y al no existir en claro, la que, nueva norma electoral una disposición expresa, debemos entender que no, que fue derogada la anterior. Claro. O sea, si ellos hubiesen dicho, ratificamos que como se fijaba en el régimen electoral anterior, va a ser el 3% padrón, es una cosa. Pero al no decir nada y constituir un régimen electoral tan diferente, debemos entender que la norma anterior fue derogada. Pero digo, en ese caso, ¿qué se entiende? Que el principio del derecho, que la ley nueva doga a la vieja. Digo, pero en ese caso también, a mí por lo menos me surge otra duda sobre qué se entiende, digamos, que esa proclamación, esa asignación de un cargo que se distribuye en la minoría por el sistema DONT, digamos, ¿es para los candidatos que hayan sacado un 3% o para cualquier candidato que acceda con el sistema DONT? Porque tampoco se establece un piso, ni de 5, ni de 3, o sea, no se mencionan porcentajes tampoco. Claro, lo que pasa es que los umbrales se usan en la ingeniería constitucional comparada. Los umbrales se usan para controlar la proliferación de partidos políticos. En algunos casos puede tener su razón de ser, especialmente según cuáles sean esos umbrales. La Italia de hace 20 años tuvo que incrementar notablemente los umbrales de acceso al reparto de escaños porque estaba en una situación de atomización partidaria que ningún partido podía alcanzar a formar gobierno, teniendo en cuenta que ellos tienen un sistema de tipo parlamentario. Entonces, levantaron un poco los umbrales para asegurarse que los partidos que llegaban con muchos escaños. Claro. Pero en nuestro país no tiene sentido, porque nuestro país no tiene un problema de proliferación partidaria. Nuestro país tiene un problema de concentración partidaria. Uh-huh. Entonces, el derecho constitucional no puede estar ajeno a eso. Por eso me llama la atención que haya colegas como el que ustedes me hicieron escuchar, que pretenden asepsia frente a un tema tan trascendental para el derecho constitucional como es la pluralidad de las voces. Entonces, nosotros debemos pensar claramente, si hay una norma que restringe la participación de los partidos y que achica la cantidad de diferencias en la legislatura, y a la vez esa norma se burla de los votos emitidos por un gran grupo de gente y dice, a estos votos no los tengo en cuenta, porque esto es lo otro que hay que tener presente. Claro. Un umbral alto provoca que el voto de 60.000 personas ha sido inútil. ¿Eh? Uh-huh. Claro. Entonces, ante dos normas, y cuando hay tantos argumentos, yo invito a que repasen en qué me equivoco de los argumentos que yo expongo en la nota que publiqué ayer sobre ese tema. Hay argumentos contundentes de que la 12.367 deja de lado la 9280. Y si bien ustedes mencionaban lo de si había algún antecedente, como es el caso Martín o el caso Mauri, el tribunal y la corte se han manifestado en distinto sentido, porque básicamente hubo primero que los casos no eran iguales y hubo problemas procesales en la presentación. El señor Martino, con el patrocinio del doctor Terrile, comete un error en la formulación de la acción, que es lo que hace que el tribunal electoral se la descarte. Entonces, yo creo que es momento que el tribunal electoral empiece a analizar, vuelva a analizar con seriedad la cuestión de fondo, y que la Corte también analice con seriedad la cuestión de fondo. Pero además, fíjese lo que pasó hoy. El manual electoral que difundió la provincia, que yo lo critiqué duramente porque está plagado de errores, al que la provincia le pagó al CIPEC sí. una fortuna por licitación directa, para que hagan un manual sin siquiera haber leído las leyes electorales provinciales, pusieron un montón de tonterías en ese manual. Siendo que estaba plagado de errores, lo difundieron como manual para las autoridades. Ahora, el CIPEC decía que los escaños se repartían sobre los votos válidamente emitidos. Uh-huh. ¿Eh? Hoy, como eso no les gustó, por primera vez salen a despegarse del manual del CIPEC. Y dicen, no, nosotros no nos hacemos cargo del manual del CIPEC, figurábamos en la contratapa únicamente por ser autoridades de la provincia, no porque lo avaláramos. Uh-huh. Pero repartían a todas las autoridades de mesa. Domingo, ¿cómo considera que se tiene que resolver esto? ¿O se lleva en la justicia, lo resuelve directamente al Tribunal Electoral? ¿Cómo sería la salida, digamos? Claro. El cauce procesal de la ley electoral es el siguiente. Primero hay que ver cuándo surge el agravio. El agravio todavía es un agravio de tipo informático. O sea, me imagino que la gente del PRO, la gente del Proyecto Sur, que puede, cualquiera de los dos pueden estar preocupados, inquietos con el tema, se están agraviando de una cuestión meramente informática, digamos. Y como te dije, hay para los dos gustos en la página del tribunal. Uh-huh. Pero verdaderamente el problema va a surgir cuando termine el escrutinio y el tribunal electoral diga, en función de estos números escrutados, corresponde tantas bancas fulano, tantas bancas mengano. Ahí es donde va a surgir el problema. Y ahí, el partido que se sienta desplazado, sea el PRO o sea Proyecto Sur, tiene que recurrir ante el mismo tribunal electoral esa resolución. El Tribunal Electoral debe resolver en primera instancia, y si el recurrente no queda conforme, puede apelar ante la Corte Provincial mediante el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 7055. Sí. Lo que sí debe quedar en claro es que este problema va a impedir la constitución de la Cámara de Diputados hasta que no se aclare. Claro, eso es lo que preguntaba, digamos. ¿Esto debería en verdad aclararse antes del 10 de diciembre o sobre el 10 de diciembre como para que efectivamente alguno de los dos diputados ingrese? A más tardar el 9 de diciembre esto tendrá que resolverse, o el 10 de diciembre no vamos a tener Cámara de Diputados. Rondina, por otra parte, esto debería haber estado aclarado antes, digamos, en la previa, estar claro cómo es que se establece el ingreso de diputados. ¿Fue es muy poco prolijo? Que no hacía falta aclarar. Eso es lo mismo que dice el tribunal en la causa Martino. No hay una situación de incerteza. Hay normas que son bastante claras. O sea, el tema en todo caso es que ahora están revoleando la 9280, que ya no tiene ningún sentido y que no tiene vigencia, están revoleando la 9280, cuando que la 12367 es muy clara con respecto a los votos que deben tomar, al piso del voto que deben tomar en cuenta. Claro, lo que no se entiende es por qué sucede eso, digamos. No era claro. Si hay una ley... Tan claro era que lo pusieron los cortos del CIPEC, lo pusieron en el manual. Lo que no se entiende es eso, digamos. ¿Por qué se recurre a una ley que supuestamente fue derogada por otra que hablaba del nuevo sistema electoral? Bueno, volvemos al tema del compromiso axiológico del derecho constitucional. ¿Por qué un tribunal electoral que debería preservar el voto de los ciudadanos y no descartarlo prefiere recurrir a una ley de la dictadura que pretende acallar las voces y remoza viejas normas sin sentido para volver a discutir un tema en vez de aceptar que hay cambios en la política argentina que llevan a que haya más representatividad y mayores voces en los parlamentos? Bueno, seguiremos, es un tema que va a dar seguramente para el debate en los próximos días y lo vamos a volver a convocar, Domingo. Le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, Un gusto haber estado como siempre con ustedes y gracias por ocuparse de esto. Hasta luego. Hasta luego, muy amable.